Para el próximo año, Dios y la Virgen nos den la vida, el amor a la institución, para tener dos grandes proyectos. El primero es de tener nuestra aula, nuestras propias instalaciones, ya que vamos a tratar de hacer un proyecto de IDH y vamos a enviar todas nuestras aulas y que van a ser mucho más cómodas al anterior campus universitario. Y el segundo es poder hacer un nuevo doctorado en las ramas económicas.